¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día, señor periodista. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo bien? Claro, me imagino. ¿Qué, cuéntenos qué pasó el sábado? Porque no se me pregunta o quiere que yo te cuente. Que me cuente, que me cuente. Bueno, yo estaba mirando voceo a las 11:30 de la noche en mi casa, estoy solo. Siento un ruido ahí en el patio que se cae un cajón de cerveza donde tengo el depósito. Salen los perros, empiezan los perros ahí. Cuando salgo al patio me encuentro con dos personas ahí con tapada la cara. Me dice que me venían a robar. Me pedían, dice, la torta, lo que cobraste de la jubilación. Y bueno, yo me quiero meter para adentro de mi casa, ya era tarde. Me dice, no disparé porque te mete un tiro. Y bueno, y ahí comienza todo. Ahí se metieron, ahí lograron meterse en su casa. Y tenían armas. Corrieron toda la casa, me hicieron un desastre. Me pegaban, bueno, me duele hasta las pestañas, mira, porque me han dado una paliza si me ve la cara como tengo. Usted vio que ellos tenían armas, ¿no? Estaban armados. Sí, estaban armados. Mientras revolvían todos los cajones y todo, yo sabía dónde estaba la plata, lo que no les quería decir, la puta madre. Pues yo sabía que había buena plata. Cuando dan vuelta a la cama y el colchón, ahí aparece la caja con la plata. Bueno, ahí se tranquilizaron. Ahí le dejaron de pegar cuando encontraron el dinero. Y me han llevado cerca de 50.000 pesos. Ayer arranqué con la caja a laburar con 60 pesos. Claro. No, vivo laburando. Yo le digo la verdad. La gente que me quiere y la gente que no me quiere vela sabe bien que soy un tipo que vivo laburando de lunes a lunes. No me sirve de nada. ¿Usted cree que tenían el dato de que usted tenía plata en ese momento? Pero quédate tranquilo, señor periodista. Sabían todos los movimientos. La delegada y el señor intendente han puesto una cámara por los otros robos. Vinieron por el techo del vecino, por un campo baldío. Ajá. Como si supieran que estaba la cámara ahí. Pero hay un entregador. Quédate bien tranquilo. Yo la verdad que no estoy, la policía, si ha venido el jefe de la policía de Tandil, no, yo le estoy agradecido. La gente habla macana de la policía. Pero la palabra gracias es poco para la policía, porque yo sé que se han multado. Ayer vino el jefe de la primera. No. Lo que pasa es que ¿cómo lo agarra? Pasa en todos lados. Manolo, ¿usted estaba muy lastimado? ¿Que dónde lo golpearon? Sí, el cuerpo, me duele hasta las pestañas, la cara. Me pegaban, estaban con esos guantes volteados que vienen, me han lastimado toda la cara. Ajá. Bueno, yo decía recién en la introducción, no es la primera vez que le pasa, ¿no? Usted ya tuvo... Es la cuarta vez que me roban. La cuarta vez. Es la cuarta vez. Es como que ya me tienen marcado. Saben que laburo más o menos bien y que junto unas monedas y bueno, y ahí está. Bueno, la verdad que lamentable. ¿Qué le dice la policía? ¿Tienen algún indicio de quiénes están, pueden ser? Si son de Vela, si son de Tandil, si de dónde son. La palabra gracias para la policía es poco, porque yo le estoy agradecido. Yo la gente que me viene a pinchar, que no, que esto, que la policía, no, hacen todo lo que más pueden. Ajá. Pero no sabés de dónde vienen, quiénes son. Acá lo que habría que hacer es descubrir el entregador. Claro. Por eso le preguntaba, todavía digamos no tienen un indicio claro de estas dos personas, si son de la misma localidad de Vela, si son de Tandil, no hay... Te cuento algo, en un momento me torturaba el más agresivo, el que me pegaba, y dice, ¿cómo será de ver una muerte? Y el otro, el que estaba más tranquilo, le dice, ¿qué te dijo Carlos? Que al viejo le saquemos toda la plata que tiene, pero que no le hagamos nada. El viejo está enfermo, está operado del corazón. Pará un cachito, dejá de apuntarle con el revólver que se te va a escapar un tiro. Dios mío. ¿Eso decían entre ellos? Ese decía el que no era tan agresivo. Claro. El que me pegaba decía eso. ¿Cómo será de ver una muerte? No sé si lo decía para asustarme por si yo tenía más plata. Y dio el nombre de un tal Carlos como si fuera el entregador. Claro, decía, ¿qué te dijo Carlos? No te vi acá. Ah, otra cosa. Qué grave que es. Decía, no te voy a traer más, decía el otro ladrón. No te voy a traer más. En un momento me manté a la computadora y del control fiscal del negocio. Le digo, pero, ay, no quiero putear por radio. Le digo, pero ¿cómo, hermano? No tenés madre, no tenés hermano. Te parió un pájaro, vos me querés llevarte a la herramienta de trabajo. No te llevas la plata, ¿qué querés, hermano? Me quieres matar, pegame un tiro, no quiero seguir sufriendo más. Y bueno, ahí parece que cuando le hablé así, veo como que lo conmoví al tipo que estaba muy agresivo. Y vos no tenés madre, ¿qué te parió un pájaro a vos? Manolo, ¿se volvieron se fueron por donde habían entrado? Por arriba del techo, porque me pegaba una trompada en el pecho, calculá, yo tengo, estoy operado, claro. Cambió válvula y aórtica, tengo la herida, sabés que me sentí como que me faltaba el aire, llegué con 22 de presión al hospital. No, le preguntaba si se escaparon por el mismo lugar pensando en seguir esquivando las cámaras, ¿no? Claro. ¿Y habría alguno en algún vehículo esperándolos? No, nada, uno que se escondía atrás de la chimenea de la parrilla, el que quedó arriba del techo. ¿Así que eran tres? ¿Tres? Ah, eran tres. Dos fueron los que me atacaban. Claro, una especie de campana también que se quedó en la techa. ¿Personas jóvenes, Manolo? Sí. Sí. Bueno, ¿está un poco más aliviado? ¿Está un poco mejor usted? Pero me duele todo. Claro. Para colmo, un gaucho del campo me había dejado 15.000 pesos porque la semana que viene iba a pasear a Buenos Aires y dice, voy a ver si compro los dólares. Mirá qué cagada, perdonando la expresión guaranca. Mirá qué cagada. Ahora le tengo que devolver los 15.000 al tipo. Mala plata que me llevan estos atorrantes que deben estar disfrutando de mi plata que me cuesta. Me rompo el tuje laburando. Bueno, Manolo, la verdad que un hecho lamentable y que nos... ¿Qué te parece, hermano? Si llegas a hablar con alguien de vela te va a decir quién soy yo, vas a ver. Claro, vivo laburando como un idiota. Le mandamos un abrazo, que se mejore. Bueno, gracias. La verdad que la palabra gracias es poco. Yo agradecido.